semana de Halloween, semana de... Ya desde el viernes. Sí, señor, se empezaron a ver los disfraces. ¿Has visto por ahí? He visto. Yo sí, yo salí el fin de semana y vi. Sí, uf, se pone tan difícil. Vi. ¿Y te gustaron? Y hay gente que le mete el alma. Hay gente que se entrega. Sí. Hay gente que se entrega. Es su festividad favorita y entonces de verdad se guarda todo un año para... Exactamente. Comprar muchas veces no es tan fácil, es una inversión importante. Sí. ¿Qué viste? Vi vikingos, vi los típicos de ángeles, diablos... ¿qué más vi por ahí? Bueno, por ahora nada más. En redes sí he visto mucho y veo que mucha gente también se entrega y la da toda para hacer sus disfraces. Y bueno, personajes del cine y la televisión como siempre. Pero así que haya algo que haya visto que me haya llamado la atención, no, aunque sé que este es el fin de semana que viene, donde va a salir ahí mucho va más a estar. Gente. Sí. Pero ahora vamos a revolver nuestro pasado... oscuro. Que no perdona. Sí. El pasado no perdona, amigos. Y hoy es ese día para confesarlo. Me parece chévere. Es divertido. Que nos liberemos de esas culpas. Sí, ya uno lo entrega y uno dice, bueno, no, ya fue. Aunque muchas cosas pasaron de niños. Sí. Nos disfrazaron de cosas que no queríamos. O nosotros. O uno no quería tampoco. Exacto. Muchas cosas. O desde el desconocimiento, la ignorancia, la irresponsabilidad. Sí, porque no se veía mal en ese momento. Ahora es que uno dice como, ups. Sí. No debía hacer eso. No debía hacer eso, como el meme, exacto. Pero, cierto que a ti te pasó. La pregunta de hoy es... A ver, cuéntanos. ¿De cuál disfraz se avergüenza? Uy, yo tengo uno que... Sácalo de una vez. Sí. Que me avergüenza, por el cual siento culpa, del cual oculté cualquier registro fotográfico que pudiera existir, aunque lo que tú dices, el pasado no perdona, y sobre todo en redes sociales. Sí, no. Entonces, pues bueno, yo una vez, desde mi profunda ignorancia e irresponsabilidad juvenil, sí. No, en el colegio, yo estaba en décimo, no, hace mucho. Una fiesta de disfraces. Eras un niño. Era un niño, exactamente. Me hice blackface. ¿No? Oh, el blackface es el que se pinta el blanco que se pinta la cara. Exacto. De negro para simular ser una persona afro, exactamente. Ya. Entonces, pues claro, me gané un concurso. Con eso, pero con ¿cómo era tu disfraz? Era una señora además. Ay, hombre, muy usaste bombas. Voluptuosa, okay, exactamente, ya. Una falda. Bueno, bailé. Me lo gané fue por el baile que interpreté. Por la danza que me caracteriza. Claro, pero ese disfraz, todo mal, todo lo que está mal, y lo reconozco y me avergüenzo, porque la pregunta del día de hoy es, ¿qué disfraz lo avergüenza? Está bien. Pues me da vergüenza, pero aquí lo digo. Lo digo públicamente y nunca más volvió a pasar, lo aprendí. No, y vas a sentir, en 5 minutos vas a sentir un peso menos. O me empiezan a funar en redes y a buscar las fotos. No, porque fue algo de niño, no, tampoco.